Radio Santa Cruz te da la hora. 5:09. Muy buenos días. A partir de este momento, Radio Santa Cruz inicia sus emisiones. Esta emisora pertenece al Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFA, institución educativa de la Compañía de Jesús. Radio Santa Cruz, afiliada a Escuelas Radiofónicas de Bolivia, ERBOL, y a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Está ubicada en la calle Mariano Saucedo, Sevilla, esquina Guendá. Radio Santa Cruz se propone acompañarle en esta nueva jornada con la mejor música, los más variados programas educativos e informativos. kHz, onda media. 6.135 kHz, onda corta. 92.2 MHz, frecuencia modulada. Transmite Radio Santa Cruz, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Antes de iniciar con nuestra programación, todo el personal de la radio, director, coordinador, periodistas, productores, locutores, le invitamos a compartir la oración que debe guiar los pasos de todo comunicador social. Señor, soy un comunicador. Tú me has hecho misionero de tu luz y tu verdad a través de los diferentes medios de comunicación social. Concédeme el don de servir al hombre, de satisfacer su doble necesidad de saber, de descubrir la verdad del acontecer humano y darla a conocer a los demás. Ayúdame, Señor, a hacerlo con respeto y oportunidad, acechando los dominios de la verdad y estimulando las voluntades para que sirvan al bien. Haz que mi trabajo defienda lo noble, inspire lo bello, denuncie lo injusto. Que mis escritos informen para orientar y critiquen para construir. Que promuevan la dignidad de la persona y la creación de una nueva sociedad. Que desde la columna de los periódicos, desde los micrófonos de la radio, la pantalla de la televisión, sea yo, el hermano que escucha, el soldado que defiende, el obrero que construye, el maestro que enseña, el alumno que aprende, el hombre que hermana. Haz, Señor, que mi trabajo esté inspirado en la luz de la verdad, en la ley de tu justicia, y transmita la nueva noticia con la frescura sorprendente de la última noticia. Amén. Yeah. De las entrañas de la selva, brotan las ondas radiales y se expanden por bosques, ríos y montañas. Red Amazónica Satelital. Red Amazónica Satelital. Más de 60 radios del Oriente, Chaco y Amazonía se enlazan y tejen la red más grande de la radiodifusión de Bolivia. Red Amazónica Satelital. Red Amazónica Satelital. Acompáñenos. Claro que sí, compañero. ¿Cómo están, señores, amigos oyentes de Radio Santa Cruz, la red amazónica satelital? Muy buenos días. En esta mañana de hoy, miércoles 8 de junio, estaremos con las informaciones que se han generado en nuestro país. Sabe usted muy bien, regiones de la Amazonía, Oriente, Chaco y Valles. Así que póngase cómodo porque enseguida estaremos ya con el desarrollo de las mismas. 19 grados centígrados la temperatura en esta jornada. Hay una probabilidad del 11% en cuanto a precipitaciones, la humedad 88%, los vientos a 10 kilómetros por hora según este informe meteorológico. Señores, así se canta mi pago. Yo no doy tanto después, lo doy como el agua que canta. Y tonade es un capullo. Querido, y que venga esa primera. Quiero que mi voz el río cruce sin nadar, va a poder volver por el Bermejo a Tartagá. Tus emociones está Radio Santa Cruz. Cuando pienses en música, piensa en Radio Santa Cruz. Siga con Radio Santa Cruz.